Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El presidente Javier Milei firmará un decreto para dejar sin efecto la vigencia del DNI no binario y su vaga justificación fue que el 9% del total de la población se autopercibe de dicha manera. Desde el 20 de junio del 2021 se incorporaron los documentos nacionales de identidad con la opción de género no binario, permitiendo que las personas que no se entiendan a sí mismas con el binomio masculino-femenino pudieran identificarse de esa manera con una tercera opción que utilizó la letra X. En un nuevo golpe a las diversidades, la Administración de la Libertad Avanza pretende avanzar en esta resolución bajo el argumento de una escasa representación en términos de utilidad de la nomenclatura no binaria. Valcatoni es técnico en medios audiovisuales recibido en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, con el orgullo del primer título no binario de la carrera de cine y televisión. Sí, lamentablemente con un poco de tristeza, porque bueno, ayer amanecimos con esta nueva noticia y bueno, hay varios compañeros que también estamos en la duda o con mucha incertidumbre a ver viendo qué va a pasar, si vamos a quedar indocumentados. Ya de por sí es muy difícil habitar en nuestro país hoy con un documento no binario, ni hablar en otros países también, ¿no? El hecho de mismo de viajar o de ser reconocidos, digamos, en varias instituciones o espacios en lo largo y ancho del mundo, pero bueno, también recibimos de parte del gobierno muchos ataques que tuvimos que también manejar con mucho cuidado, con todas las amenazas que habíamos recibido. Así que bueno, en realidad estamos como muy lejos de recibir un apoyo, todo lo contrario. Sí. Hay mucho peligro, muchos miedos dando vuelta ahí también, sobre todo con las familias que nosotros acompañamos. Más allá de la noticia, ya son muchas las barreras y las peleas que se vienen dando. Hay mucho peligro y muchos miedos dando vueltas. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.